En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y hoy tenemos uno de los puntos fuertes de La Ribera, como es el consorcio EDER, con ese nuevo impulso, con esa estrategia de especialización inteligente que se presentaba Abel Casado en los micrófonos de Radio Tudela, con el que hemos abordado esos proyectos que en marzo se conocerá quiénes van a ser los afortunados en ponerlos en funcionamiento. Se prioriza los proyectos que tienen que ver con el área productiva, que han sido en total 16 de los proyectos no productivos, por esa explicación que nos hace, porque al final un 40% se financian los productivos, un 80% se financian los no productivos. Y en este momento también queríamos abordar pues la realidad que nos estamos encontrando en el proyecto EDER, con esos 8 o 10 proyectos que nos decían que quieren poner en funcionamiento este 2018. Abel Casado, entendemos, bienvenido de nuevo a la tertulia de Objetivo La Ribera. Gracias por estar con nosotros. Por seguir, no me he ido. Por seguir aquí. Como estamos hablando, dentro de esos 8 o 10 proyectos que quieren poner en funcionamiento, entendemos que estarán alineados con la estrategia. ¿Y cuáles van a ser las prioridades, si todo el conjunto de la participación los destaca? Bueno, a ver, forman parte de la estrategia, no es que estén alineados. La estrategia definió 50 proyectos estratégicos y de los proyectos que estoy hablando yo ahora forman parte de esos 50, ¿vale? Aquí hay proyectos, como te he dicho antes, hay unos proyectos de medio y largo plazo, que además nuestra labor es dinamizar, impulsar, hacer de lobby, vigilar que aquello salga para adelante, porque es fundamental para la comarca, y hay proyectos que son de un recorrido más corto, medio, ¿no? Que son proyectos que se pueden hacer o en un año o en dos, tres años, ¿vale? Y son proyectos entre los cuales entendemos que hay que priorizar. Estos proyectos son tanto de iniciativa privada como pueden ser de iniciativa pública, y que van a reunir agentes distintos, que eso es el modelo de gobernanza sobre el que hemos estado hablando, en el cual el consorcio tiene alto interés en participar siempre, en unos casos como impulsor, identificador de fuentes de financiación, consejero, impulsor, vale. Y hay otros que el propio consorcio puede hacer, y hay otros que puede hacer las propias entidades públicas locales. Entonces ahí es donde vamos a estar, ¿no? Y dentro de estos 8 o 10 proyectos, ¿qué titulares nos podemos encontrar? Bueno, pues si vamos haciendo un repaso de los ejes estratégicos, vamos a intentar que haya proyectos de todos los ejes, ¿no? Si recordáis, había 4 ejes temáticos, la actividad económica y productiva, que eran el eje del agroalimentario, el eje turístico, el eje construcción energías renovables y el eje de las industrias culturales y creativas. En principio, no, como he dicho antes, quiero decir, esto está pendiente de un sistema de gobernanza que le vamos a dar continuidad, es decir, que tiene que haber acuerdo por parte de los agentes implicados, si no, no vale para nada, es decir, que a mí me guste, que a Paul le guste, o que a las dos tertulianas que tengo a mi izquierda y mi derecha les guste, no vale para nada, si luego los agentes implicados no tiran para adelante. Es decir, que lo hayan aprobado dentro de un plan no sirve para nada si luego no hay implicación, tanto de trabajo y además si no hay recursos y tal. Luego, además de estas 4 ejes, teníamos una serie de ejes transversales que al final favorecían a toda la actividad económica en general. Dentro de los 4 ejes que identificamos y seleccionamos como prioritarios, en el primer eje, en el agroalimentario, hay un proyecto que queremos que no se, pues que vaya relativamente rápido, que se llamaba el proyecto de Marketplace. A ver si cortamos esa línea de móvil. Marketplace, estaba hablando Abel Casado acerca de esta propuesta que estaba explicando, que era una de las ideas principales, sí, que era, nos encontramos. Era un proyecto que tenía que ver con el utilizar nuevas tecnologías para la comercialización de productos hortofrutícolas de pequeños agricultores. Es uno de los proyectos que entendimos más interesantes desde el punto de vista de la innovación. Esto al final es vender por Amazon, por Internet, desde tu propia plataforma y agrupar allá a todo lo que es el pequeño agricultor o las sociedades cooperativas, porque evidentemente ya hay quien vende, ¿no? Las conserveras, las grandes cooperativas ya lo hacen y no necesitan esto, pero en cambio hay todo un tejido que se echaba en falta que era necesario introducirlos o integrarlos dentro de esto. Entonces, bueno, pues ahí hay un proyecto que pasa por qué. Pasa por una labor de EDER, que no es financiera, pero sí de impulso, de reunir a los agentes, de buscar los recursos financieros y de facilitar la propia ejecución del proyecto, que es la creación de la plataforma, el crear una serie de mecanismos o de instrumentos que permitan certificar que lo que se hace bien, crear la logística. Bueno, pues ahí nuestra labor es de apoyo. Pongo como ejemplo ese. Proyectos relacionados, no sé si queréis preguntar algo, no, me vais parando. Sobre todo, perdona, sí que me gustaría, sí. si puede titular eso, como ya ha dicho el primero, que ya lo hemos escuchado, por ponernos tres y luego sacamos dos más. Yo os voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos y ya está, ¿vale? Nos vamos al sector construcción renovables. En el sector construcción renovables hay un proyecto que se está trabajando también antes de que estuviera el propio plan, pero que se ve totalmente necesario, que es, y que obedece a que en la crisis del sector de la construcción hicimos un diagnóstico para elaborar el plan, que era que había que reconvertir el sector a un sector basado o concentrado totalmente en la construcción de nueva obra, reconvertirlo a un sector basado fundamentalmente en la renovación del parque inmobiliario. Esa renovación del parque inmobiliario, si le queremos de alguna forma dar sentido dentro de lo que es la propia sostenibilidad y el marco de las energías renovables, lo mejor es centrarlos en la renovación energética. Entonces, la reflexión que se hacía era, hay un parque inmobiliario tremendo construido antes de los años 80 que necesita una renovación energética o una rehabilitación energética fundamental, y entonces ahí hay toda una tarea de ¿qué? De captación de fondos, que al final son Gobierno de Navarra y el Estado, el IDAE, que hay además políticas específicas, tanto en el Estado como en Gobierno de Navarra y en la propia Europa, para canalizar esos fondos, que te permiten el dirigirte a los particulares, a las familias, para empezar todo ese proceso de renovación, que además, con todo el tema del cambio climático, es muy necesario y de alguna forma se está muy interesado a nivel de toda la Unión Europea, y tenemos que ser capaces de adelantarnos a ese proceso y que colabore el sector de la construcción, el sector gubernamental, que es fundamental, y el de los ayuntamientos. ¿Para qué? Para llegar a las familias e iniciar procesos que tienen que ver con eso. Un ejemplo, esto para que veamos un poquito que no estamos hablando de nada nuevo. Pamplona ha concluido un trabajo de hace 3 años de renovación energética en todo lo que es la Chantrea. Tudela tuvo hace 6 o 7... Plan Renove, sí, el Lourdes Renove. Ahora está hablando Tudela de otro Lourdes Renove, o sea, de completarlo el Lourdes Renove. Yo creo que es momento de aprovechar para que ese Lourdes Renove vayamos a nivel comarcal, es decir, que trascienda a los municipios de la Ribera. Eso es algo que queremos también realmente impulsar. Es decir, nosotros en ese sentido la capacidad técnica no la tenemos, pero sí que tenemos la visión, el diagnóstico, los problemas y al final la relación con todos los agentes que hay que poner ahí de acuerdo. Estamos trabajando con IDAE en el Estado para todo lo que es trabajo de rehabilitación energética en dotaciones públicas y en alumbrado público. Eso lo está haciendo EDER, está facilitando información en los pueblos, promoviendo y facilitando lo que es la gestión de las ayudas, y se están beneficiando ya los pueblos. Bueno, pues esto es dar un salto más y entonces generar todo un espacio de trabajo en torno a esos agentes y concretar en proyectos concretos. Que habrá... Pues ya están escuchando, son dos de las ideas que nos ha dicho, y sí que saludamos a las dos tertulianas que hoy nos acompañan. Gerente de Viajes Marfil, doña Yolanda Serrano, bienvenida. Hola, buenos días. Y doña Ana García, abogada, que también está con nosotros. Hola a todos. ¿Alguna cuestión que le queráis hacer a Abel Casado después de escuchar hacia dónde van estas líneas de trabajo? Bueno, a mí más que los proyectos en concreto, me gustaría que explicase un poco ese nuevo concepto que ahora está también, que el Gobierno de Navarra habla mucho de la nueva gobernanza. Eso de colaborar la administración con el sector privado, a mí me da un poco la sensación que resta control. El ciudadano podemos controlar a la administración, los políticos, de alguna manera, ¿no? Pero, sin embargo, no podemos controlar a la empresa privada. Entonces, me parece que se está como privatizando la administración de alguna manera. Entonces, ese concepto no me queda a mí muy claro hasta dónde llega, consecuencias... Hombre, yo creo que el concepto tiene como varias vertientes, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Hay una vertiente que está como muy de moda y tal, que es la participación. Nosotros somos de una cultura poco participativa, digo España y los países del sur de Europa, frente a la tradición protestante que es de la cultura centroeuropea, que están, pues, se juntan para todo, resuelven los problemas juntos, entonces esa tradición funciona más ahí. Aquí venimos de esa cultura y bueno, lo que se ha demostrado en ese sentido es que, bueno, pues que ese tipo de cultura participativa en la solución de los problemas comunes, los cuales no solo es lo público, sino que también puede estar lo público o lo privado, pues les ha permitido ser más competitivos en determinadas cuestiones y buscar sobre todo complementariedades en las cuestiones en las que trabajan y sinergias, es decir, resultados mejores. Entonces, bueno, pues yo creo que esa cultura la tenemos que ir ganando poco a poco. Es bueno que existan mecanismos donde los problemas se analicen conjuntamente y sobre todo espacios donde se encuentren puntos comunes de beneficio para todos. Y ahí hay un punto de encuentro de administraciones con privados, de privados con públicos, y bueno, pues lo que hay que hacer es trabajarlo, aprender, sobre todo la experiencia, y entender que es un proceso y que nos va a costar, uh-huh, porque no tenemos esa tradición. Y luego hay otra parte, si me dejas, que tiene que ver con los procesos de transparencia, cuando se habla de gobernanza. Es decir, es importante, y eso ya no es, tampoco tenemos esa cultura, tal vez porque vinimos de una dictadura y que en las dictaduras pues ese campo está cerrado. El exigir a las administraciones públicas que sean transparentes constituye ya una obligación, es algo que se ha asumido en la propia cultura europea y que, bueno, pues que es una obligación que hay que ejercer, o sea, que no es que exista, hay que ejercer. Y para eso las administraciones se tienen que comprometer a ello, los ciudadanos tenemos que adquirir la cultura de exigir que se comprometan a ello y que las acciones estén sometidas, de alguna forma, a la visión de la propia ciudadanía. Y eso no tenemos que renunciar. Evidentemente, yo creo que a las empresas, el exigir que las empresas se te desnuden y tal, pues evidentemente hay una parte de las empresas que van a tener interés en hacerlo, y yo creo que además ¿Están en ello? Toda la cultura está en la responsabilidad social corporativa, empresarial, va por ahí, y saben que con ello venden más, en determinados aspectos. Hay otros pues que no. Pero bueno, entiendo también que son procesos, y en ese sentido creo que hay que diferenciar, te doy la razón, que es distinto lo que podemos exigir, uh-huh, porque eso yo creo que es inmediato a las propias administraciones públicas, y lo que a las empresas privadas se les exige, porque yo creo que ellas deben ser que tomen la iniciativa. Queda claro, Yolanda Serrano. Sí, lo que pasa que esa cultura de la que hablas, de Centro Europa, que aquí en España efectivamente no se da, que el pueblo pues no exija, no colabore, no... tenemos como cierta pereza, ¿no?, a salir a la calle, pero eso es recíproco también. O sea, yo veo otros gobiernos de cualquier país de Europa que están por y para el ciudadano. Aquí yo la sensación que tengo es que están contra el ciudadano. O sea, la empresa quiera, si no se desnuda, le van a quitar la ropa de cualquier manera el gobierno. O sea, entran por la puerta grande y salen igual. Es algo que nosotros tenemos cierta dificultad para eso, porque si levantas la voz, si denuncias, si estás en... lo más fácil es que en 2 meses te caiga una inspección, con lo cual esa cultura debería de ser recíproca, igual del ciudadano que de la empresa, que de cualquier agente social, y lo mismo, por supuesto, de los gobiernos, pero... todos estamos en el mismo, o sea, que no hay que culpar al ciudadano de esto, ni a asociaciones, ni a gente, pues porque todos sabemos cómo funciona aquí la cosa. O sea, o estás conmigo o estás contra mí. Yo, los gobiernos, veo que están más contra el contribuyente que a favor, que ayudar y a colaborar, que en definitiva, oye, es la labor del político, velar por los intereses. Pues bueno. Eso también hay que dejarlo claro. Abel. Y siempre queda en entredicho. Pues sí, pero hay que luchar contra eso. Yo, que sea una realidad, que la situación de la cultura, de la administración, de los ciudadanos, de las empresas, sea la que es, pues yo creo que nos lleva realmente a que no queremos que eso siga siendo así, ¿no? Pues va a llevar un tiempo. Yo creo que cualquier labor que hagamos de este tipo, de que se encuentren las empresas con la administración, de que los funcionarios, claro, hablamos de la administración y al final resulta que estamos hablando siempre o pensamos en los políticos y los ciudadanos, ¿no? La administración son los políticos y los ciudadanos y los servidores públicos, que se llama por ahí, que son los funcionarios. Es decir, que la propia administración esté presente es importante porque hay tal distanciamiento que luego es dificilísimo, o sea, hablar, o sea, mantener, entenderse. Y esto lo dijo el rey, ¿no? Lo de siempre. Dos se entienden si hablan, ¿no? Hablando se entiende la gente. Entonces, es que es evidente. Es decir, yo, en la medida en que tú compartes tu realidad, el otro tiene más capacidad de entender los problemas que tú tienes y al revés, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué problemas o por qué me está poniendo estas limitaciones si sabe que, pues, es que igual no lo sabe? O igual, bueno, más allá de la bondad o la maldad de las personas, que sí, yo sí. Evidentemente en ese momento. Entonces yo creo que es realmente un reto para nosotros el avanzar por ahí, ¿no? Más preguntas que nos llegan de los oyentes y en este caso tienen que ver con la línea de las infraestructuras. Dice por aquí, va más en el terreno político, dice izquierda a izquierda y Tudela puede, separan la postura de Eder sobre el tren de alta velocidad de lo que la estrategia de Eder ha concluido sobre la necesidad del TAP. ¿Cuál es entonces la posición de Eder sobre el tren de alta velocidad? Porque si usted nos dice que la que marca la estrategia está desautorizando las palabras de su presidente, el señor Larrarte, pero si no coincide con el resultado de la estrategia, ¿a quién desautoriza? ¿Es a los participantes de su elaboración? En líneas generales, ¿me he explicado? Un poco confuso, pero veo por dónde va. Va por dónde va esta pregunta, sí, ¿no? Porque ha habido cierta polémica por ahí. Yo creo que hay dos cuestiones que es importante aclarar y dejar claras, ¿no? Más allá de luego cada uno cómo las interprete y tal, ¿no? La estrategia comarcal de especialización inteligente se aprobó por unanimidad, primero de su comisión ejecutiva y por unanimidad de los consorciados en el Consejo General que tuvo que ver que tuvo lugar el propio día 11 de noviembre. Quiero recordar que en ese Consejo General participan con el alcalde de Tudela a su cabeza, el propio Ayuntamiento de Tudela, más otros 25 ayuntamientos, cada uno con una mayoría. Eso queda claro, señor Casado. Aprobaron la estrategia y la estrategia habla de corredor ferroviario, habla de estación intermodal, habla de Canal de Navarra. Entonces, a mí no tengo mucho que decir. Es decir, eso es una realidad. Que luego los partidos políticos en Navarra, lo que sea, es decir, hagan sus manifestaciones, que las conocemos a través de los medios y tal, y las interpretemos, pues habrá que preguntarles a ellos, ¿no? Pero en su caso, usted lo que va a hacer es ejecutar el plan unánime. Evidentemente, es un plan aprobado por unanimidad y a mí, como gerente del consorcio, yo tengo un mandato de poner en marcha ese plan. No ha habido ninguna disensión, eso lo puedo decir yo porque estoy en las comisiones ejecutivas en torno a eso, ¿eh? Yo creo que todo el mundo, es claro, luego lo que se oye y lo que se dice y lo que hablan en los plenos y lo que manifiesta cada partido y los comunicados que hacen, pues bueno, pues puede sorprender muchas veces, pero vamos, yo tengo muy claro que hay una estrategia aprobada por unanimidad de todos los presentes y los presentes son los que forman parte del... Y si no, usted dimitiría. Hombre, pues si no, me tendrían que dar otro tipo de retos. El que me Pero podría ser, ¿no? Podría ser que de repente pues usted diría, bueno, si a mí me habéis dado esta unanimidad de que el tren de alta velocidad del canal son dos proyectos importantes... Si yo no estuviera trabajando por eso, me tendrían que pedir una responsabilidad. Yo soy una persona que me pagan por cumplir una serie de objetivos dentro del consorcio y si no los cumplo, ahí está mi puesto para que me lo pidan, ¿no? Yo solamente un pequeño apunte un poco de que a mí a veces me sorprenden los partidos políticos porque les encanta jugar a nadar y guardar la ropa. Porque si tus cargos electos van a aprobar una cosa, luego tú no puedes estar diciendo otra. Es como estoy en todas partes. En un sitio digo que sí y en otro digo que no. Y encima con todo esto del canal... Si ni pinchan ni cortan, tú de la puede ni ninguno de estos porque son competencias del Estado. Entonces, los políticos, los partidos, un poco más de coherencia deberían tener. Yolanda. Nada. Yo quiero saber lo de turismo, que es lo que yo domino más, que es por dónde van a ir los tiros. Abel Casado. De turismo, bueno, pues en turismo yo creo que había definido 5 o 6 proyectos. Dos, en principio, que eran planes, que son el plan de turismo comarcal y el plan de turismo de Bardenar, perdón, no sé si se me ha oído, los proyectos llevaban un orden. El orden, yo creo que era importante saber, plan de turismo comarcal y plan de turismo de Bardenas, que eran los que encabezaba la propuesta de proyectos, y luego había una serie de proyectos específicos que eran la creación de productos turísticos para paquetizarlos y venderlos. Vale. Digo lo del orden porque es importante. El consorcio inicia ahora el plan de turismo comarcal, ¿vale? El plan de turismo comarcal lo que va a establecer es, más allá de esos productos que estábamos diciendo, realmente todo lo que tiene que ver con otros productos que no están definidos ahí. O sea, bueno, empiezo al revés para que se me entienda. Hay dos productos definidos que son gastronomía, ¿vale? Y birdwatching. Esos dos productos que están definidos como tales, el consorcio inicia este año ya su propio diseño y puesta en marcha. Cuando estoy hablando de diseño, un producto hay que, evidentemente, decir en qué consiste, qué es lo que vas a ofertar al mercado. Y ese ofertar al mercado nos va a conllevar, pues, reconocer el recurso que tenemos, que todo el mundo lo reconoce en torno a la gastronomía, pero el problema de la gastronomía es que no está ordenada. Sabemos que hay mucho recurso, que viene gente ahí porque hay unas jornadas de las verduras, o en tu pueblo o en el tuyo, pues hacen otro evento y va gente sin más y tal. Y aquí lo que interesa, evidentemente, es ponerlo en valor y sacarle partido. Eso quiere decir que es crear una oferta en la cual, sabe, el que viene, tú vas al mercado y le vas a ofrecer que unos días al año o en diferentes épocas del año va a poder venir aquí y tú le vas a ofrecer el ir a unos restaurantes, el dormir en unos hoteles, el conocer de dónde viene el producto gastronómico, hacerles unas visitas en las huertas y tal. Bueno, pues todo eso hay que diseñarlo también ahora en los 3-4 primeros meses del año, ¿vale? Tiene que llevar asociado un plan de marketing para comercializar ese producto, saber a qué ferias vamos a ir, nuestro demandante dónde está, a quién nos vamos a dirigir, ¿vale? Importante. Y va a haber que hacer una labor también de certificación y de innovación, es decir, que el producto que pongamos en el mercado esté certificado, es decir, si a alguien le vendemos verduras de Tudela en un sitio, pues que sepa que el restaurante que se ha certificado y eso está acreditado, que está dando en el plato un cardo que es pues de Tudela o de Peralta o lo que sea, y que no es algo que te ha venido de otro lado. Eso es lo que se va a hacer ahora en todo este primer trimestre, cuatrimestre del año en relación a ese producto. El birdwatching es un producto también, estoy hablando de productos para los cuales tenemos financiación, que tenemos ya recursos financieros para hacerlos. Es un producto que lo que va a poner en valor, ¿qué es? Es lo que tiene que ver con la avifauna de la zona, pero esto es un producto que lo vamos a hacer en complemento con el estoy adelantando cosas, no debería, pero bueno, ya que has preguntado, tiene que ver con una cooperación con el Pirineo de Navarra para ofertar la posibilidad, porque esto ya lo están ofertando en varios sitios, a países de Centro Europa y del Norte de Europa, Escocia, Dinamarca, la posibilidad de visitas a zonas en las cuales puede haber avistamientos de fauna que es de interés y que no se puede encontrar en otro sitio. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer diferenciado de aquellos que están ofreciendo esto ya en otros sitios? Pues más allá de la infraestructura donde se puede ver, vamos a ofertar la posibilidad de ver aves de estepa, aves de lagunas, de zonas húmedas, aves de grandes ríos y, en cooperación con el Pirineo, monte. Y eso quiere decir que vamos a tener paquetes, vamos a diseñar paquetes de 7, 10 días, ¿vale? En que traigamos gente, le pongamos un guía que sabe de qué va el tema, para eso hay que formar gente, hay una labor también de formación y nos va a costar todo el año hacerlo, ¿vale? Y que les vamos a llevar a sitios donde van a poder ver lo que vienen a ver. Y eso quiere decir que luego les tienes que organizar el viaje, les tienes que organizar el restaurante. Pero relacionado con la fauna. Con la avifauna, avifauna, estamos hablando de pájaros. Hay un turismo en alza de mucho poder económico, de mucho nivel económico, de gran nivel cultural, que se mueve en torno a eso. Hoy por hoy eso lo están ofertando desde Extremadura, Andalucía y los catalanes en toda la zona del Delta y los gallegos en las Islas Cíes, en los parques nacionales. Nosotros aquí tenemos recurso en todo lo que es grandes ríos, lo que he estado diciendo, ¿no? Y entonces, ¿qué es nuestra oferta diferenciada? El poder completar todo. Es decir, que tú en 7-10 días, o sea, puedes estar viendo desde la limoche en las Bardenas o el buitre no sé qué hasta el águila real que para eso te tienes que ir a la Foz de Lumbier y tal. Para eso hay que crear toda una red de equipamientos, que no los tenemos, los del Pirineo sí lo tienen, nosotros no, de observatorios, rutas donde se puede ir, hay que identificar dónde pones esos observatorios, tienes que formar a la gente, tienes que certificar que los que van a ir no solo conocen idiomas, si saben inglés o saben alemán y tal, sino que son los que reconocen las aves. Yo voy por ahí, a mí todo lo que vuela me parecen pájaros y ya está, ¿no? Pero la gente que sí viene a ver estas cosas, pues evidentemente tienen que ver que realmente les estás dando un producto de calidad. Bueno, pues ese es un segundo producto que lo tenemos en marcha y que va a formar parte del plan de turismo comarcal. Pero en paralelo estamos haciendo el plan de turismo comarcal porque tenemos otros recursos que pueden ser complementarios con todo eso, con nuestros dos grandes productos que estamos hablando, ¿vale? Son complementarios y que pueden tener en sí potencial o capacidad de ser ofertados como paquetes también en el mercado. Es decir, la gran diferencia de lo que había hasta ahora es que hasta ahora no se ha ofrecido producto. Tú que eres del sector, lo que se ha ofrecido es recurso y el que viene aquí, pues tú lo traes, lo llevas, pero bueno, llega y lo que decía Ricardo, el ganador del galardón empresarial, el último que ha habido, ¿no? Decía, claro, es que viene la gente y te pregunta y no sabes. Y no sabes, y además da igual que lo envíes a alguien porque no le estás garantizando que lo que va a ver lo puede ver o que lo que va... No, porque dices, pues vete a tal sitio, pero no tienes un guía, o vete a la catedral y la tienes cerrada. Es decir, bueno, pues todo eso hay que ordenarlo. O sea, no puede ser que creemos experiencias frustrantes, porque entonces nos hemos cargado todo el potencial del sector. Y estamos en un momento que el sector va a más, pero tiene que estar ordenado y orientado al mercado. Y esa es la labor que se va a hacer. Y ahí hay otro gran plan, que es el de Bardenas, que Bardenas va a hacer su plan de turismo este año también. Y entonces Bardenas tiene que poner encima la mesa los productos que se van a ofrecer a nivel turístico dentro de Bardenas. Pero Bardenas, perdóname si me equivoco, pero el consorcio EDER va a ser el que lidere ese plan de turismo de Bardenas. Bueno, eso es algo que está pendiente de... Todavía no está ejecutado, sí. no está el acuerdo firmado. Entonces, bueno, pero lo que está claro es Bardenas lleva 4 años que si elabora o no elabora el plan de turismo, y entonces el hacer el plan de Bardenas es exactamente que hacer el plan de turismo comarcal, y además los dos tienen que ir coordinados porque los recursos están coordinados y las infraestructuras están en los pueblos. Y eso Bardenas y Eder, la comarca lo sabe, es decir, Bardenas son los pueblos y los pueblos son Bardenas. Entonces, bueno, pues realmente hay que hacer otro esfuerzo también para identificar, diseñar y crear el turismo que se quiere en Bardenas. No puede ser que el turismo venga a Bardenas pues como viene. Pues hasta aquí está llegando la tertulia de Objetivo La Ribera. Ana García, por finalizar. No, que me parece muy, muy interesante todo lo de los recursos naturales y lo de la restauración, todo lo de la gastronomía. A mí me parece que ordenar un poco cómo están ordenados los hoteles, por ejemplo, que tú sabes si vas a uno de 5 estrellas, a uno de 3... Eso me parece importante porque a veces la gente sí que te para por la calle y te dice, ¿dónde podemos comer en Tudela? Claro, barato, caro, calidad, precio, eso a veces no está muy ordenado. Yolanda Serrano. Sí, sí, a mí me parece muy interesante, lo seguiremos de cerca, a ver cómo se va tomando forma. De momento, en marzo, conoceremos cuáles son las propuestas que salen adelante. Gracias a Abel Casado por haberse acercado a los micrófonos de Radio Tudela. Objetivo La Ribera. Bueno, pues gracias a vosotras y a ti, Paul. El lunes volvemos y el domingo, si les gusta el fútbol, aquí estaremos retransmitiendo el partido Baracaldo-Tudelano.